Diógenes Laercio. Escuela Megárica. Euclides. En www.youtube.com/user/videado-virtual. Euclides fue natural de Megara, ciudad cercana al Istmo, o según algunos, de Gela, como dice Alejandro en las Sucesiones. Estudió las obras de Parménides, y los que siguieron sus dogmas se llamaron megáricos. Luego disputadores, y últimamente dialécticos. Dioles este nombre Dionisio de Cartago, porque sus discursos eran todos por preguntas y respuestas. Después de la muerte de Sócrates, se retiraron Platón y los demás filósofos a casa de Euclides, en Megara, como dice Hermodoro, temiendo la crueldad de los tiranos. Definía que solo hay un bien, llamado con nombres diversos unas veces sabiduría, otras Dios, otras mente, y semejantes. No admitía las cosas contrarias a este bien, negándoles la existencia. Sus demostraciones no eran por asunciones, sino por ilaciones o sacando consecuencias. Tampoco admitía las comparaciones en los argumentos, diciendo que el argumento consta de cosas semejantes o de semejantes. Si consta de cosas semejantes, antes conviene examinar estas mismas cosas, que no las que se le semejan. Pero si consta de cosas de semejantes, es ocioso la instancia o comparación. Esto dio motivo a Timón para hablar de él lo siguiente, mordiendo también a los demás socráticos. Pero, yo no me cuido de estos y semejantes chocarreros. No me importa Fedón, sea quien fuere. Ni el litigioso Euclides, que dio a los megarenses el rabioso furor de las disputas. Escribió 6 diálogos, que son Lamprea, Fenicio, Critón, Alcibíades y Amatorio. De la secta de Euclides fue Eubulides Milesio, el cual inventó en la dialéctica diversas formas de argumentos engañosos, como son el mentiroso, el escondido, el electra, el encubierto, el sorites, el cornuto, y el calvo. De Eubulides dice un poeta cómico. El fastuoso Eubulides, embaucando los sabios oradores con sus córneas preguntas, y mentiras huecas y jactanciosas, ha partido locuaz, como Demóstenes voluble. Parece fue discípulo suyo Demóstenes, el cual apenas podía pronunciar la letra R. Pero lo consiguió poco a poco con el ejercicio. Eubulides fue enemigo de Aristóteles, y le contradijo en muchas cosas. Alexino Eleense fue uno de sus discípulos, hombre sumamente disputador, por cuya razón lo apellidaron Alexino. Disintió mucho de las opiniones de Zenón. Hermipo dice de él que, habiendo pasado de élite a Olimpia, abrió allí escuela de filosofía, y que diciéndole los discípulos por qué se establecía allí, respondió quería fundar una secta que se llamase Olimpíaca. Mas ellos, obligados por la penuria de comestibles y de la insalubridad del sitio, lo abandonaron, de manera que se quedó a vivir allí solo con un criado. Bañándose después en el río Alfeo, se hirió con una caña, y así murió. El epigrama que le he compuesto es el siguiente. No era falsa la voz que un infeliz hallándose nadando, un clavo agudo un pie le traspasó. Pues Alexino, varón honesto y sabio, primero que el Alfeo atravesase, perdió la vida herido de una caña. Escribió no solo contra Zenón, sino también otros libros y al historiador Éforo. De la escuela de Eubulides salió también Eufanto Olintio, que escribió la historia de su tiempo. Compuso muchas tragedias, las cuales fueron bien recibidas en los certámenes. Fue preceptor del rey Antígono, y le dedicó un excelente tratado acerca del reinar. Hubo otros discípulos de Eubulides, uno de los cuales fue Apolonio Cronos. Diodoro. Diodoro, hijo de Aminio, fue natural de Lazo, y también cognominado Cronos, del cual dice Calímaco en sus epigramas. Aun Momo escribía en paredes y muros. Crono es sabio. Era también dialéctico, y según algunos, inventó el modo de argumentar encubierto y cornuto. Hallándose en la corte de Ptolomeo Sotero, como Estilpón le pusiese algunos argumentos de dialéctica, no pudiendo soltarlos de repente, le reprendió el rey sobre algunas causas, y por burla lo llamó Cronos. Salióse Diodoro del convite, y habiendo emprendido responder por escrito a las dificultades que Estilpón le había puesto, se abatió de ánimo, y acabó su vida. Mi epigrama a él es como se sigue. Oh, tú, Diodoro Cronos, ¿cuál demonio te indujo a tanto abatimiento, que al Tártaro tú mismo te arrojaste? Fue por verte vencido, no pudiendo responder de Estilpón a los enigmas. Siendo así, con razón te llaman Cronos, pues quitándose y arrequeda Sonos de la escuela de Euclides salieron también Ictías, hijo de Metalo, varón noble, de quien Diógenes Cínico compuso un diálogo. Clinómaco Turio, que escribió de las enunciaciones, categorías, y cosas semejantes. Y Estilpón, megarense, filósofo celebérrimo, de quien vamos a tratar. Estilpón. Estilpón, natural de Megara en Grecia, fue discípulo de los discípulos de Euclides. Bien que muchos dicen lo fue de Euclides mismo, y aun de Trasímaco. Corintio, amigo de Ictías, según afirma Heráclides. Se aventajó tanto a los demás en invención y elocuencia, que faltó poco para que toda Grecia megarizase, siguiendo sus dogmas. Filipo Megarense, hablando de su elocuencia, dice: arrancó de la escuela de Teofrasto a Metrodoro, teorema, y a Timágoras de Gela. De la de Aristóteles Cirenaico a Clitarco y a Simias. De los dialécticos sacó a Peonio, de la escuela de Arístides, a Disfino Bosforiano y a Mirmeco enetense, discípulos de Eufanto. Estos dos fueron a arguir con Estilpón, y quedaron sus más aficionados defensores. Fuera de estos, atrajo a su secta a Frasidemo Peripatético, docto físico, y a Álcimo, el orador más hábil que entonces tenía Grecia. Llevóse también a Crates con otros muchos, y a Zenón de Fenicia. Era muy político, y no obstante ser casado, tenía una concubina llamada Nicareta. Así lo dice también Onetor. Tuvo una hija muy poco honesta, con la cual casó su familiar Simía Siracusano. Como no viviese recatada, dijo uno a Estilpón que su hija le servía de oprobio, a lo cual respondió: no me será ella de tanto oprobio a mí, como yo de honor a ella. Dicen que Ptolomeo Sótero lo recibió bien. Y que, hecho ya dueño de Megara, le dio dinero, le instó a que navegase con él a Egipto. Pero él, admitiendo solo una parte de aquel dinero, y excusando el viaje a Egipto, se retiró a Egina, hasta que Ptolomeo partiese de Megara. Cuando Demetrio, hijo de Antígono, tomó a Megara, dejó libre la casa de Estilpón, y le restituyó lo que se le había quitado en el saco de la ciudad. En esta ocasión, queriendo el rey le diese por escrito cuanto le habían quitado en el pillaje, le dijo: yo nada he perdido, pues nadie me ha quitado mi ciencia. Y poseo aún toda mi elocuencia y erudición. Amonestó asimismo el rey con tanta elegancia acerca de la beneficencia de los hombres, que el rey lo obedeció. Refiérese que viendo la estatua de Minerva ejecutada por Fidias, hizo a uno esta pregunta: Minerva, hija de Júpiter, ¿es Dios? Y diciéndole que sí, respondió: pero esta no es hija de Júpiter, sino de Fidias. Así es, respondió el preguntado. Luego esta, repuso Estilpón, no es Dios. Habiendo por esto sido conducido al Areópago, dicen que no se excusó, antes se afirmó en que había hablado la verdad, pues Minerva no es Dios, sino diosa, y los dioses no son hembras. No obstante esta respuesta, los areopagitas le mandaron salir luego de Atenas, y Teodoro el cognominado Dios, le dijo por burla: ¿y de dónde sabe Estilpón que Minerva es hembra? ¿Acaso le ha levantado la ropa y lo ha visto? Era realmente este Teodoro muy atrevido, y Estilpón muy elegante y agudo. Habiéndole preguntado Crates si los dioses se alegraban de ser venerados y rogados, dicen que respondió: no me preguntes de esto en la calle, necio, sino cuando nos hallemos solos. Esto mismo, se dice, respondió Bion a uno que le preguntó si había dioses, diciendo: ¿y tú por qué no apartas esas gentes, oh viejo miserable, que nos cercan? Era Estilpón de un carácter sencillo y sin ficción alguna, acomodado a la propiedad. Habiendo en cierta ocasión hecho una pregunta a Crates Cínico, y este en lugar de respuesta despidiese una ventosidad de su cuerpo, le dijo: ya sabía yo que todo lo habías de hablar, menos lo que conviene. También hizo Crates una pregunta a Estilpón, y dejó al mismo tiempo a su vista un higo seco. Comióselo Estilpón al instante, y como Crates dijese: por Dios, que he perdido mi higo. Respondió: no solo el higo, sino también la pregunta, cuya prenda era el higo. Viendo una vez a Crates aterido de frío, le dijo: oh Crates. Paréceme que tienes falta de ropa nueva. Como si dijese: de vestido y de juicio. Por esto, aunque avergonzado Crates, se le burló dos veces en estos versos. Yo vi a Estilpón sufriendo graves penas en Megara, su patria, donde anida, según refieren, el veraz Tifeo. Allí lo vi altercando, cercado de una turba de mancebos. ni enseñaba otra cosa que una virtud falaz y de palabra. Dicen que en Atenas atrajo así de tal modo los hombres, que dejando sus oficinas, corrían a verlo. Y a uno que le dijo, «Oh Estilpón, se admiran de verte como de un animal». Respondió, «No es así, sino de ver un verdadero hombre». Como era acérrimo en las controversias, negó las especies de las cosas, afirmando que lo que se decía del hombre, de ninguno en particular se decía. Pues ¿por qué había de ser este y no aquel? Luego ni este. Asimismo, si me muestras una hierba, diré que no lo es en especial. Pues la hierba existía a más de 1000 años. Luego esta que me muestras no es hierba. Dícese que estando comunicando con Crates, en mitad de la conversación corrió a comprar unos peces. Y como Crates lo quisiese detener, diciéndole, «¿El hilo del discurso rompes?» No respondió Estilpón, «Conmigo llevo el discurso. Tú eres a quien dejo. Nuestra conversación no se va, mas las provisiones se venden». Corren de él 9 diálogos bastante fríos. Sus títulos son Mosco, Aristipo o sea Calías, Ptolomeo, Querécrates, Metrocles, Anaxímenes, Epígenes, Asuija, Aristóteles. Heráclides dice que Zenón, autor de la secta estoica, fue discípulo de Estilpón. Murió ya viejo, según dice Hermipo, habiendo antes bebido vino para morir más presto. Mi epigrama a él es el siguiente. Vejez y enfermedad juntas cogieron a Estilpón megarense, lo conoces. Yunta infeliz por cierto entrambas hacen. Mas él supo formar del vino puro un cochero más ágil que aquellas duras vigas. Salió, pues, de este mundo con beberlo. Motejó a Estilpón el cómico Sofiló en el drama intitulado Las Nupcias, diciendo, de Estilpón los ocultos pensamientos son patentes discursos de Carino.